Muy buenas tardes, bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy vamos a dedicar el programa a poner en realidad un poco de orden en una cuestión que muchas veces crea bastante confusión o bastante lío, ¿no? Os estoy hablando de los velos o de las vestimentas que generalmente llevan las mujeres de la religión musulmana y que solimos mezclarlas o meterlas todas dentro del mismo saco, de la misma idea, cuando, como vamos a ver, la mayoría de ellas tienen orígenes y significados diferentes. Y no todo, por ejemplo, evidentemente no todos son burkas, no todos son esta idea o no todos representan esa idea bastante opresiva, por así decirlo, sino que representan también otro tipo de cosas y son muy diferentes. No es lo mismo un burka que un chador o que un hijab. Son cosas diferentes, con orígenes diferentes, con significados diferentes. Lo que tienen en común casi todas ellas es que a día de hoy, esto es importante recalcarlo, a día de hoy están relacionadas con la religión, casi todas ellas, y relacionadas sobre todo con ideas que tienen que ver pues, con el respeto, la humildad, el no querer llamar la atención y sobre todo el que no se vean las formas del cuerpo. Esto en origen era algo, además en todas estas vestimentas, era algo aplicable y es algo aplicable también a ambos géneros, tanto a los hombres como a las mujeres. Posteriormente todo se ha ido llevando al terreno de las mujeres, en un ejemplo bastante claro y evidente de sociedad o de formas patriarcales y también de formas, en este caso, en algunos de los casos, como vamos a ver, de represión, evidentemente, hacia la forma de socializar o la forma de vestir o la forma de estar en el mundo de algunas de estas mujeres, ¿no? Vamos a hacer un repaso a todas estas prendas que no son exclusivamente musulmanas, tenemos que tenerlo y decirlo claro desde el principio. Muchas de estas prendas, muchos de este tipo de velos, de este tipo de elementos que cubren la cabeza están presentes desde tiempos lejanísimos en prácticamente todas las sociedades, todas las culturas y todas las religiones. Posteriormente, como vamos a ver, se han ido interpretando, se han ido llevando de un lado a otro y han ido adquiriendo diferentes significados. Pero bueno, para eso vamos a dedicar el programa de hoy. Vamos a hablar de todo este tipo de velos, de sus orígenes, de sus significados. Y bueno, espero por lo menos que al acabar el programa hayamos puesto un poquito de luz en la diferencia entre unas cosas y otras. Vamos allá, vamos a escuchar primero un poquito de música, como siempre, y enseguida estamos con vosotros hablando de todo esto. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Muy bien, pues como os indicaba al inicio, vamos a hacer un repaso a todo este tipo de velos que a día de hoy relacionamos con la religión musulmana y que creo que muchas veces creamos bastante confusión o tenemos una confusión importante porque solemos considerar casi todos los velos igual, con el mismo significado, y no es del todo correcto porque cada velo, cada forma Cada una de estas prendas se usa en diferentes lugares, se usa con diferentes motivos, con diferentes significados, con diferentes orígenes, pero bueno, vamos a intentar dar un poco de claridad a esto, ¿no? Como bien sabéis, todos estos velos son ampliamente controvertidos a día de hoy, sobre todo su uso, la forma o el significado que tiene su uso. Sobre todo visto desde el mundo occidental, incluidos también algunos países árabes, pero sobre todo visto desde el mundo occidental, el significado que generalmente se le da relacionado con la ocultación de las mujeres, la privacidad de la privación más bien de facilitar la sociedad o la comunicación social de estas mujeres, de alguna forma se considera una manera de opresión hacia muchas de estas mujeres, ¿no? Yo creo que una cosa que es importante tener en cuenta o que de la que deberíamos partir en estas cuestiones tiene que ver con el hecho de si es obligatorio o no usar esa prenda en función del lugar, ¿no? No se trata de que las prendas por sí mismas representen o sean de una forma o de otra, porque como vamos a ver, la mayoría de ellas tienen un uso y un origen que no tiene nada que ver con con lo que se le da hoy, sino lo importante vendría por el hecho, como os digo, de la obligatoriedad. Ahí es donde reside quizá el problema, ¿no? El problema que separa algo de uso, de lo que sería un uso libre, a algo que funciona de manera opresiva hacia, en este caso, hacia las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no? Es importante distinguir siempre eso, ¿no? ¿Quién lo lleva o quién lo usa de forma completa y absolutamente libre, por elección propia, sin influencia ni de familia, ni de marido, ni de sociedad, y quién lo usa directamente por opresión relacionada con su sociedad, que le obliga a llevar esto, o por una presión relacionada con su familia, con su marido, con sus padres o quien sea, ¿no? Es importante. Esto es importante porque, como vamos a ver, los casos son muy diversos. Y no siempre están relacionados con una forma de opresión, sino que también en otros casos están relacionados con formas de expresar su propia religión, expresar su identidad cultural, sus orígenes y otro tipo de cosas que no tienen nada que ver en muchas ocasiones con estas formas de integrismo casi o pensamiento radical que a veces se les aparejan a algunas de estas prendas. Vamos a hacer una escala de más restrictiva a menos y vamos a empezar por la evidentemente más restrictiva, la que posiblemente todos tengáis en mente, que es el burka. Antes de empezar con el burka, sí que me gustaría decir que el origen prácticamente de casi todas estas prendas, estos velos, está en los pueblos antiguos, están en pueblos muy antiguos, en grupos étnicos, casi todos ellos de zonas áridas, de zonas desérticas, en donde no había una distinción entre hombres y mujeres y ambos la usaban, estas prendas. Usaban estas prendas para protegerse, básicamente para protegerse del sol y para protegerse de los vientos del desierto, en donde además la arena se levanta muy fácilmente. Y bueno, pues era una forma de protegerse, sobre todo la cara, ¿no? Es algo que sigue estando bastante vigente a día de hoy en cualquier zona desértica. Si tenéis en mente, habéis viajado alguna vez a alguna zona de desierto, seréis conscientes como de que casi todas las personas que viven en estas zonas o en zonas desérticas suelen cubrirse, usan algún tipo de cosa para cubrirse la cara por una cuestión de protección ante el sol y, como os digo, ante los vientos, ante la arena. Entonces, bueno, pero vamos con el burka en primer lugar. El burka está considerada y es la prenda quizá más restrictiva, es la que a día de hoy tiene o se la considera el principal símbolo de opresión hacia las mujeres en el mundo musulmán. Y esto es interesante porque no solo se está prohibido en algunos países occidentales, como es el caso, por ejemplo, de Francia, sino que también se desaconseja o incluso está prohibido su uso en algunos países también árabes. De ahí que cuando se generaliza como la idea del burka como algo relacionado con la religión musulmana, con el mundo árabe, estamos cometiendo en realidad un error, porque el burka está muy localizado en algunos lugares y tiene un significado muy concreto y que tiene que ver, sobre todo a día de hoy, con esta rama o con esta tendencia que surge en Afganistán, sobre todo, del mundo talibán, cuando los talibanes llegan al poder e imponen el uso obligatorio del burka en las mujeres. El burka, como bien sabéis, es esta prenda completa, generalmente azul, que tapa por completo tanto el cuerpo como la cabeza de las mujeres, sin dejar nada a la vista, y solo hay unas pequeñas rendijas, una malla en realidad, que está delante de lo que son los ojos, que es a través de donde una redecilla, a través de la que esa mujer ve el mundo. El origen del burka está, o hay que buscarlo, también muy antiguo, muy, muy, muy atrás, porque tampoco es una prenda precisamente que nace con la religión, sino que es una prenda que se usaba muy antiguamente. De hecho, hay varias teorías que dan el origen del burka. Una teoría lo relaciona con la antigua Mesopotamia y con los ritos a la divinidad Astarte, la diosa del amor y de la fertilidad, según la cual, una vez al año, las mujeres debían prostituirse en honor a esta diosa. Y para que estas mujeres no fueran reconocidas, usaban una prenda que las tapaba o las escondía por completo para que no se supiera quién eran estas mujeres, ¿no? Este es uno de los orígenes. Otro de los orígenes está relacionado precisamente con los que os comentaba antes, con la forma de protegerse ante las inclemencias de zonas desérticas. Y por otro lado, también como una forma de protegerse, los grupos nómadas sobre todo, ante los asaltos de otros grupos más guerreros o grupos de otros grupos nómadas que generalmente solían raptar a las mujeres jóvenes. Al llevar burka, al llevar estas prendas, al ponerse estas prendas, no se distinguía quién era más joven o quién era más viejo y de alguna forma se evitaba esos tipos de raptos, ¿no? Luego, por otro lado, también se considera como, bueno, otra cuestión relacionada con el hecho de que se consideraba en su origen una prenda que no era algo exclusivamente de las mujeres, sino que era algo que podrían llevar tanto hombres como mujeres en una forma, como os digo, de protección. Si bien la idea del burka, tal y como la conocemos hoy en día y con el significado que nos llega a día de hoy, tiene que ver, como os digo, con el ascenso al poder en Afganistán de los talibanes tras la época soviética, tras la época comunista, el ascenso a poder y la obligatoriedad que se impuso a todas las mujeres de llevar esta prenda como una forma, aquí muy evidente, sí, muy evidentemente, de opresión. Sin embargo, el origen en realidad, aunque nos parezca que es algo que debe haber estado ahí constantemente, el origen o la prenda del burka se empezó a usar en Afganistán a principios del siglo XX, para que veáis que es algo relativamente moderno y no tenía nada que ver con lo que tiene que ver ahora, igualmente, ¿no? Se fue usando sobre todo por las clases altas. Era una forma de, o un símbolo en realidad, de estatus social, que una mujer fuera con esto, nos venía a decir que era una mujer muy importante, con un estatus social muy alto. Y lo que generó, o lo que hizo que su uso se extendiera un poquito más, fue la imitación general hacia las clases sociales altas, ¿no? Como suele ocurrir en casi todos lo que tiene que ver con muchas veces con la moda, se trata de una imitación, de querer aparentar que uno es algo más de lo que es. En este caso tenía que ver con esto, ¿no? Con el hecho de que se solía usar en las clases altas para cosas muy concretas, para demostrar ese estatus social, y luego las demás clases lo fueron copiando. Ahora bien, como os digo, no era algo que se usaba, que se usara de forma más o menos continua o constante o evidente. De hecho, si, como ya os hemos hablado en alguna ocasión, si buscáis fotografías de Afganistán de los años 50, de los años 60, incluso de los años 70, vais a ver cómo la inmensa mayoría de las personas en Afganistán vestían con ropa que no tiene nada que ver con los burkas, con ropa más occidentalizada en algunos casos, con ropas más con ropas o con modas más árabes, pero que no tienen que ver con lo que, con estas formas de tapar por completo a las personas, ¿no? Como os digo, el burka está relacionado o tiene ese componente evidente más de o más símbolo, como un símbolo más relacionado con toda esta forma de entender la religión desde una manera radical, en donde se expulsa a las mujeres del entorno social, se las niega de alguna forma y en donde las mujeres tienen que estar ocultas prácticamente, ¿no? Que es lo que representa en realidad en burka en su uso desde el mundo talibán, ¿no? El burka, como os digo, está muy limitado su uso, se usa principalmente en Afganistán, en algunas zonas de Pakistán y quizá lo podemos encontrar en algunos otros lugares, pero principalmente es ahí y muy relacionado, como os digo, con el mundo de los talibanes. nunca debemos olvidar, y esto lo repetimos muchas veces aquí, siempre que hablamos de temas relacionados con estos países, que el origen de la fuerza talibán estuvo en el apoyo de Estados Unidos, que dio a Estados Unidos a estos grupos talibanes para intentar combatir el comunismo que ganaba influencia en todos estos países. Es importante recordar esto porque muchas de las cuestiones que a día de hoy tienen relevancia importante tienen su origen precisamente en los apoyos que Estados Unidos dio a determinados grupos que tenían una visión un poco más radical de diferentes formas culturales o religiosas y que lo convirtieron o han ido llevando a la realidad que vivimos hoy en día, ¿no? Sobre todo es interesante recordarlo, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida, ¿no?, que como un país que siempre tiene en su boca la palabra de que son los garantes absolutos de la libertad, son en muchas ocasiones los que han creado los peores conflictos que atentan contra la libertad absoluta de las personas y de las mujeres, en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, del caso concreto de países como Afganistán, ¿no? Así que, bueno, siempre está bien tenerlo en mente y sobre todo porque esto nos ayuda a relacionarlo con lo siguiente, que es el niqab. El niqab, que es el siguiente elemento, es que sería el siguiente más restrictivo y que muchas veces se equivoca o se confunde con el burka. El niqab sería más o menos muy parecido al burka, pero aquí los ojos sí que estarían abiertos. Es decir, la parte de los ojos tendría una apertura grande en donde sí que se ven los ojos de la persona y generalmente lo reconoceréis porque es la prenda más usada y que generalmente se equivoca, como os digo, que generalmente se equivoca con el burka. Aquí en España, por ejemplo, podéis encontrar a gente con niqab, a mujeres con niqab, y que sobre todo es usada por gente que procede muy especialmente de la península arábiga. Su origen, el origen del niqab, además suele ser de color casi siempre negro, aunque actualmente se están usando otros colores, pero generalmente el color más usado es el negro. Procede de la península arábiga, de los pueblos también antiguos de la península arábiga, y se usa sobre todo en estos países, en Arabia Saudí, en lugares de los Emiratos Árabes, de Yemen, de Omán y toda esta zona sobre todo, ¿no? Y se ha ido extendiendo esta forma o este niqab se ha ido extendiendo también mucho a los países africanos musulmanes. Hay un creciente uso del niqab y esto tiene relación con otra cuestión que ya os hablamos aquí en Ojos de Oriental y por eso os hablaba de Estados Unidos hace un momento. Tiene relación con la extensión del wahabismo, esta vertiente de la religión musulmana promovida y promulgada por la familia real de Arabia Saudí y que está fomentando y está relacionado con casi todos los movimientos de religión radical que existen a día de hoy relacionados con el Islam y que cuenta con el apoyo de los países occidentales, de algunos países occidentales y muy especialmente de Estados Unidos. Es la forma religiosa que más está extendiéndose al resto del mundo y con ella evidentemente lleva aparejado cosas como por ejemplo el famoso niqab. No debemos olvidar, como ya os hemos hablado, buscad en los podcasts, buscad el podcast que no sé si es del año pasado o de hace un par de años en el que hablamos del wahabismo para que veáis o pongáis en contexto todo esto. Porque no debemos olvidar que quienes favorecen el wahabismo son todas estas personas que vemos muchas veces en la televisión que acuden a Arabia Saudí a hacer contratos de venta de armas o algún tipo de acuerdos que favorecen y también evidentemente intercambian con el petróleo procedente de Arabia Saudí y todas estas cosas y que son muy amigos y siempre están muy cercanos a esta familia real de Arabia Saudí que es altamente controvertida, que tiene una visión de la religión musulmana bastante extrema o bastante, no sé cómo decir, quizá excesivamente un punto de vista muy, muy, muy tradicional con unas interpretaciones bastante particulares. Bien sabemos cuál es la situación también de las mujeres en Arabia Saudí. Y bueno, como os digo, esto está relacionado con el uso del niqab y con la extensión y el hecho de que el uso del niqab se esté generalizando también en muchos países más allá de Arabia Saudí, esta extensión hacia países de África y también hacia países más occidentales, como os digo, tampoco es raro verlo, por ejemplo, en España, ¿no? Ahora bien, tampoco esto quiere decir que el niqab sea una prenda maligna, por así decirlo, ¿no? Como os decía al principio, todo depende de si te obligan a ponértelo o eres tú quien decide ponértelo de forma completa y absolutamente libre, como una elección propia que refleja tu identidad o esos orígenes, porque como os digo, esta prenda tiene que ver con los orígenes étnicos, con los orígenes culturales de la península arábiga, que no tienen nada que ver con la propia religión o con la religión islámica, que vendría mucho después, ¿no? Entonces, bueno, esto es el niqab, que sería la siguiente prenda, ¿no? Después del niqab, quizá en esta balanza vendría el chador. El chador es la prenda, es una prenda originaria, en este caso de Irán, y es la otra prenda famosa que también crea bastante controversia y que ha generado muchos movimientos en Irán, todos estos movimientos de mujeres que se fotografían o hacen vídeos con el velo, sin el velo. De hecho, hace nada acaban de encarcelar, de condenar a una mujer, una luchadora por los derechos humanos en Irán, que promulgaba o buscaba que no se fuera obligatorio el uso del velo y demás, ¿no? El chador en este caso es una prenda que sería, como os digo, una especie de capa en realidad que se echa desde la cabeza hasta los pies y que no lleva una botonadura o algo así, sino que sería como una especie de capa, como os digo, ¿no? Pero que cubriría por completo a una mujer, ¿no? Es originaria de los pueblos, como os digo, de Irán, de la zona de Irán, y se convirtió más o menos en la prenda fundamental o oficial, por así decirlo, tras la Revolución Islámica del año 79, tras el triunfo de la Revolución Islámica, se convirtió más o menos en lo que es la prenda oficial del Irán Islámico. Y bueno, a día de hoy lo que más se suele usar esta prenda es en color negro, y no es exactamente obligatorio el uso del chador, ¿vale? Esto es importante también tenerlo en cuenta. Lo que sí es obligatorio es el uso de que las mujeres lleven la cabeza tapada, el pelo tapado, lo que sería el uso del hijab, que es la siguiente prenda de la que os hablaré. Que el hijab puede usarse igualmente con el chador, es decir, el chador puede ir echado por encima de lo que es el hijab. El hijab sería el velo propiamente dicho, que cubre lo que es la cabeza, el pelo y demás. Y el chador sería algo más, pues eso, como una especie de capa que iría desde la cabeza hasta los pies. Como os digo, el chador igualmente es una prenda muy antigua, no es una cosa que hayas nacido actualmente. Muchos ven el origen, no hay, de hecho, hay representaciones artísticas en esculturas, en relieves y demás, que las podemos ver también en la antigua Mesopotamia. Igualmente, como os comentaba con el burka, en su momento era muy usado, sobre todo por las clases altas, por las clases más altas, por los propios mandatarios de la zona de Persia, de la zona de Irán y demás, ¿no? Y finalmente, cuando Irán ya en el siglo XX empezó a occidentalizarse, de hecho, pues pasa un poco lo mismo que con Afganistán. Si vemos las fotos de Irán en los años 50, 40, 50, 60, veremos un Irán completamente distinto al de actualmente, ¿no? Personas con prendas o con formas de vestir mucho más diferentes, más occidentalizadas, con modas más occidentalizadas, con mujeres con escotes, con todo tipo de prendas que a día de hoy serían casi impensables, ¿no? Casi no, totalmente impensables en un lugar como Irán, ¿no? Tras la Revolución Islámica se impuso o se promovió el uso del chador, sobre todo como una vuelta o como una forma de recuperar su propia forma cultural, sus propios orígenes y demás, ¿no? El problema de todo esto es que casi todas estas prendas en su origen eran una cosa de ambos, de tanto de hombres como de mujeres, y el problema es que posteriormente, sobre todo, como os digo, casi todo esto ha ocurrido desde los años 80 hasta hoy, estamos hablando de los últimos 40 años, una especie de volver o de recuperar o de formas restrictivas, formas tradicionales pero de una forma muy restrictiva, ¿no? Y es algo que, aunque pueda parecer así, no, o sea, aunque nos pueda parecer que no hay una relación directa, quizá sí que tenemos que tener muy en cuenta esto, porque es una tendencia general, global, esta idea de gobiernos o formas sociales en donde se está tendiendo hacia esta forma o estas formas de mirar más antiguas, más radicales, más de otro tiempo, por así decirlo, ¿no? que traen de vuelta cuestiones que parecían ya pasadas y que, bueno, como vemos en el caso de los países árabes, ha generado todo lo que ha generado, ¿no? Pero bueno, el caso del chador, como os digo, en realidad no deja de ser una prenda de vestir más, que incluso tiene todo tipo de formas, de modas y demás, ¿no? Y que, bueno, es interesante porque el chador, pues, como os digo, también se ha interpretado, se le ha dado unos significados diferentes o estos, pero que como tal, como prenda propia, como prenda originaria de un pueblo, no tiene nada tampoco de malo, ni de restrictivo, ni nada de esto, ¿no? Posteriormente, vamos a pasar, para ir terminando también, estaría quizá el kimar, que es la prenda que se usa sobre todo en la zona del sudeste asiático, por los pueblos musulmanes del sudeste asiático, las mujeres musulmanas. Si tenéis esta prenda, es una prenda que se ajusta mucho a la cabeza y que cae hacia el pecho, llegando más o menos hasta la cintura, a veces hasta los pies, pero que es más un poquito más estilizada, con muchos colores y todo esto, ¿no? Y que se usa sobre todo en el sudeste asiático, como os digo, ¿no? Y de aquí la prenda quizá más básica y la menos restrictiva sería el hijab, que es lo que conocemos habitualmente como el propio, o lo que generalmente consideramos que es el propio velo, ¿no? El velo, que es una cosa, es lo que se pone en las mujeres a la cabeza, les tapa generalmente el pelo y les deja lo que es la cara al aire, ¿no? Generalmente también puede tapar el cuello y puede ir combinado como cada uno quiera, puede ir combinado ya con túnicas, puede ir combinado con vaqueros, con jerseys, con lo que quiera cada uno en función de su origen o de sus gustos, ¿no? Esta prenda sí que sería la que sería obligatoria en este tipo de velo, sería el que es obligatorio en, por ejemplo, lugares como Irán. Si bien se ha ido, por ejemplo, seguro que lo habéis visto, ¿no? Hay muchas mujeres en Irán que llevan este velo, pero dejan descubierto parte del pelo como una forma también de esto y de mostrar de cambiar un poco esta idea un poco más restrictiva de también del hijab. Y también es un poco el origen de todas estas revueltas, pequeñas revueltas de mujeres a través de redes sociales y de todas estas noticias que de vez en cuando vemos en medios de comunicación de mujeres que, bueno, han visto, o sea, han sido encarceladas o lo que sea por mostrarse en público sin el pañuelo, sin el velo, ¿no? El hijab además tiene estas dos vertientes, ¿no? Por un lado, como os digo, cuando se convierte en algo obligatorio, se convierte, por supuesto, en algo opresivo. Pero cuando es algo de libre uso, se puede convertir precisamente en lo contrario. De hecho, como os decía antes, hay movimientos feministas que en países árabes que defienden el uso del hijab como una forma de defender la libertad de elección de las mujeres a usar o no usar una prenda tradicional. Como os vuelvo a decir, el hijab también es una prenda tradicional de muchos lugares en el mundo. Este tipo de pañuelos están presentes en muchísimas culturas, más allá de culturas musulmanas, o están presentes prácticamente en casi todas las sociedades, ¿no? De una forma o de otra. Sin embargo, bueno, pues eso, ¿no? Se han ido dando interpretaciones, simbolismos muy diferentes y muy diversos. En el caso del hijab, pues como os digo, todo depende de si estamos obligados o no estamos obligados. En este caso las mujeres, si están obligadas o no a llevarlo, ¿no? Si su uso es algo que parte de su libertad individual sin influir por parte de la sociedad, de sus padres, de su marido, o si es algo que es obligatorio o les obligan a llevarlo, ¿no? Entonces, bueno, el hijab es quizá la prenda más versátil o más diversa porque tiene todo tipo de estampados, colores, formas, bueno, todo lo que podáis imaginar. Y bueno, sería la prenda más o menos básica y en realidad es la prenda más aceptada en el mundo árabe como forma de uso. No, como os digo, es obligatorio sobre todo su uso en la parte de Irán, pero en la mayoría de países pues es una elección propia y generalmente libre de las mujeres si quieren llevarlo, no pueden, o quieren o no, y de muchas de estas cosas, ¿no? Y esta sería la prenda más básica, ¿no? Y como veis, además, una cosa bastante interesante es que muchas generaciones, incluso generaciones jóvenes, las generaciones jóvenes de mujeres están usando en algunos de esos países el hijab, mientras que, por ejemplo, sus madres o sus abuelas no lo usaban porque bueno, en su momento no estaba. Sin embargo, a día de hoy está como esa forma de identificación cultural que antes quizá estaba más difuminada y que ahora, por ejemplo, hay generaciones de mujeres jóvenes que lo usan como un elemento de identificación, de decir, yo soy de este lugar, yo soy de esta cultura y me gusta llevar esto porque es una parte de mi cultura. O es una parte de lo que representa mi creencia religiosa o mi creencia y mi cultura, ¿no? De hecho, una cosa interesante es que todos estos velos tienen, no existe en ningún momento de lo que es el Corán, no hay ningún momento, ningún párrafo, ningún lugar en el que se diga que las mujeres tienen obligatoriamente que llevar esto. De hecho, generalmente cuando se habla del velo, se habla de algo relacionado con el hijab, una especie de velo que separaría la parte íntima de la parte pública, pero es algo aplicable tanto a hombres para tanto a hombres como a mujeres, y se referían sobre todo a algo en la casa, ¿no? Algo en la casa que separa un poco lo que es la privacidad de la parte pública. Pero bueno, todas las interpretaciones posteriores, como os digo, vienen muchas, muchas de ellas de los últimos 40, 50 años, muchas de ellas relacionadas con formas de reacción o reaccionarias hacia movimientos de apertura que se estaban dando en muchos de estos lugares y que, bueno, pues nos han traído hasta hoy, ¿no? En donde, por ejemplo, muchas de estas prendas representan, como os decía, cuestiones relacionadas con la opresión, y otras como el hijab tienen un simbolismo muy diverso en función de quién lo use, cómo se use, dónde se use y, sobre todo, de si se usa de forma obligatoria o de forma libre. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí con este amplio repaso a todas estas prendas, a todos estos velos, que bueno, es interesante, ¿no? Sobre todo poder distinguir y ver dónde están un poco los significados, los orígenes y todas estas cuestiones, ¿no? Y ver dónde está, igualmente, pues todo lo que tiene que ver con la libertad o con la opresión hacia las mujeres en muchas de estas sociedades, ¿no? Lo dicho, lo dejamos aquí por hoy. El próximo martes nos tendréis aquí a eso de las 6, como siempre. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana. What the hair look like? Bet the hair look nice. Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is? You need to get your life. You only see oriental. You steady working that dental. You popping up at the lip and run your mouth like a treadmill. Not your exotic vacation. I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper if you want education. All around the world, love women. Me and my hijabi ladies, we was born in the 80s. So pretty like the Euphrates and party like some Kuwaitis. Deeper than some diplomas, current like some hot yoga. Taking back the misnomers and teleporting through trauma. Teleporting through trauma, teleporting through trauma. I've been stacking my karma, Nefertiti no drama. Make a feminist planet, woman haters get banished. Covered up or not, don't ever take us for granted. All around the world, love women. These mipsters, these hippies, these prissies, these Sufis, these dreadies, these Sunnis, these Shiais, Yemenis, Somalis, Lebanese, Pakistanis, these Sudis, Sudanis, Iraqis, Punjabis, Afghanis, Yazidis, Khadijis, Indonesians, Egyptians, Canadians, Algerians, Nigerians, Americans, Libyans, Tunisians, Palestinians, hidden beyond the Mekong and Laos, Senegalese and Burkina Faso. I still wrap my hijab.